Pronunciación de mantras para el desdoblamiento astral. En esta conferencia se hará una práctica pronunciando los diferentes mantras así, alargando 6 segundos cada mantra, en voz alta 5 veces y luego en voz silenciada 15 veces. Con el mantra faraón debemos concentrarnos en imaginar una pirámide en la frente. Faraón. Con el mantra laras concentrados en el entrecejo. Laras. Con el mantra o concentrados en el corazón. O. Con el mantra R concentrados en la laringe. El mantra S concentrados en el entrecejo. En voz alta 5 veces. Y luego en voz silenciada 15 veces. Notas. Estar atento para mantralizar exhalando aproximadamente 6 segundos. La inhalación se debe hacer suave, lo más normal posible, para no espantar al sueño. Se debe usar un solo mantra para cada noche o para cada práctica. La práctica hace al maestro.